Aba binyo ya e muna nuntodi mebwaka dano ginde mbunga muyenga omundi auta na bakala atimba na mindo mwese aba yose iso niebo wanya sambwe wow muna sambwe mbwe aba binyo ya e muna nuntodi mebwaka dano ginde mbunga muyenga omundi auta ne revient plus. Oh, I'm dying.